Sí, igualmente se ve, ¿no? Acá, por ejemplo, en Bariloche esta semana nuevamente se dio a conocer la gran inversión que hicieron en cámaras de vigilancia, en este caso para la calle Onelli, ¿no? La calle Mitre ya está, y Moreno creo que también, hay ya bastantes cámaras de vigilancia y ahora van a comenzar a implementarlas en la calle Onelli, que es una de las vértebras principales, ¿no? Para salir de Bariloche yendo para Bolsón, digamos. Y donde justamente se va a los barrios de la periferia de Bariloche. Y vemos cómo también, a pesar de estas políticas que vos decís, también ellos silenciosamente, si se quiere, o que pase bastante desapercibido por la población, van implementando este tipo de sistemas, ¿no? Como por ejemplo la misma ley antiterrorista, que estuvo en silencio durante mucho tiempo, sin embargo ellos ya la venían manejando, la venían masticando, sí. Y está todo preparado, digamos, para que ya en cualquier momento comienza a pasar de una forma muy extrema lo que está pasando hoy en Chile o en otros lugares, ¿no? Y sin embargo la población, la gente común, el laburante o cualquier persona que te cruces, le hablas de esa ley y algunos se sorprenden, ¿no? Dice, ¿qué ley? ¿No? Cuando en otros lugares lo ven, pero lo ven muy lejano, ¿no? Mm. Piensan que en Argentina todavía esa ley no camina. Y todo lo contrario, ya viene de hace años. Sí, ya se ha estado aplicando, digamos. Incluso las acusaciones o las sanciones. Por ejemplo, Roberto Martino está preso en Buenos Aires, en Marcos Paz. Y bueno, la acusación es muy fuerte porque también es la misma causa con la que estuvieron detenidos cinco compañeros anarquistas en un escrache a la Embajada de Grecia, que es de prepotencia ideológica, que claramente es por lo que pensamos y por lo que decimos. En este caso, Roberto Martino, por acusar al embajador, al representante del Estado de Israel de genocidio. Uh-huh. Que, digamos, es eso lo que quieren callar, las voces de protesta, digamos. Entonces este es un caso de encierro también. Y bueno, la ley antiterrorista, otra forma de castigo muy, muy novedosa que tiene es que impide la relación entre compañeros de distintas nacionalidades. Digamos, quieren fortalecer mucho más el aislamiento. Y no quieren, incluso muchas personas de Europa que han ido a Chile a ver cómo es la lucha en el territorio mapuche, ha sido encerrada. El caso de Axel Usarriaga, un vasco, Irena Varela, una documentalista argentina que estuvo allí, digamos. Entonces no quieren que se sepa lo que está ocurriendo y después quieren evitar estos lazos internacionales. Y después el otro gran impacto que genera la ley antiterrorista, además de los detalles que tiene en cuanto al tratamiento jurídico, que permite la participación de testigos ocultos, entonces fácilmente puede ser cualquiera pagado, digamos, que vaya y declare lo que claro. El fiscal pida, es esta etiqueta que nos evidencia a los luchadores como terroristas. Entonces esto es muy fuerte, es volver un poco a lo que ocurrió, el miedo que hubo en los 70, la dictadura se sosteñó hablando de que había un enemigo interno, que en ese momento se llamaba subversivo, se decía marxista, y a mí me cuenta mi mamá, cuando que era pequeña en esa época, decir marxista era como decir un fantasma, digamos, alguien que viene y que te puede llegar a hacer cualquier cosa, digamos. Y esta es la idea, terrorista, nosotros nos pasaba en Chile, conociendo familia, gente que, digamos, también recalcamos mucho lo que es la solidaridad del pueblo de Chile, que no tiene nada que ver con estos valores capitalistas, que cuando uno a las personas se le acerca con una mirada, con unas ganas de charlar, se vuelve, se puede reconstruir los lazos sociales vecinales, digamos, de ayuda, de ayudarse entre vecinos. Entonces creo que todos tenemos ganas también de salirnos un poco de la tecnología, de apagar la tele, la internet y hablar cara a cara. Hemos encontrado gente muy amable, muy solidaria y es re loco cuando nosotros le decíamos que éramos anarquistas. Porque los anarquistas que ellos conocían eran los que salen por la tele, los acusados de terroristas. Entonces veían que éramos personas muy, muy comunes a ellos, muy cercanas. Y un poco la idea es esta, digamos, hablar de que intentamos otra forma de vida y que la queremos compartir porque y también aprendemos de los niños que nos transmiten alegría, de los ancianos que nos transmiten experiencia. Entonces sabemos que el relacionarnos con otras personas es lo que va a poder hacer que nuestra libertad crezca en conjunto con otros. Y digamos, esa es la idea de estar, creo que la comunicación, los espacios sociales, la proyección social que queremos tener, una cultura alternativa distinta a esta, es un desafío y algo en lo que creemos y cuando vemos en otras personas nos da esperanza también. Está bueno, 436-254-1559-3613 son las vías de comunicación. También nos podés escribir a uniendofuerzas@yahoo.com.ar, en uniendofuerzas.blogspot.com nos podés escuchar y también en fmgentederadio.radioteca.net. si querés, podés dejar algún mensaje o tirar alguna idea. ¿Cerramos el bloque leyendo algo? Yo tenía pensado que para el próximo bloque va a ser un bloque dedicado a los presos y las presas. Así hablamos un poco de lo que fue el penal de San Miguel, el incendio, la huelga de hambre de presos. Así que si querés leer lo que tenías pensado y abrimos el otro bloque y le damos. Bueno, este vamos a leer de uno de los compañeros que está en huelga de hambre, Rodolfo Retamar, Retamales Leiva. Él estuvo detenido también en los 90, digamos. Entre las detenidos hay muchas compañeras jóvenes de menos de 25 años y otros mayores de 35 años. Entonces un poco lo que veíamos era que quieren cortar la relación entre dos generaciones, el aprendizaje. Muchos eran del movimiento Lautaro, y Rodolfo Retamal está en el canal Barrial, tiene un canal de televisión que sale al aire, digamos, que alguien sintoniza, saca la antena del cable y se puede agarrar. Y después está en la radio Primero de Mayo participando ahí con un programa, bueno, que llevaba a cabo antes de estar detenido, y un texto que de los que escribió estando detenido en prisión se llama El monopolio de la falsa verdad, no todos pueden elegir lo mejor. Actualmente los falsos investigadores de los problemas sociales han realizado una serie de estudios sobre delincuencia, la cárcel y temas relacionados a la realidad social represiva, dejando de lado reflexiones que apuntan al origen de las condiciones materiales y socioeconómicas implicadas en el comportamiento conductual de este llamado sujeto antisocial que delinque. Ninguno de los profesionales de la falsa objetividad nos hablará de los niveles de pobreza, de las necesidades personales y familiares, de la significancia que tiene desarrollar la vida diaria en espacios sobrepoblados sin la existencia de áreas verdes, de los niveles de cesantía en las capas más pobres de la población y del tipo de trabajo destinados para ellos. Ni mucho menos conoceremos cómo los medios de comunicación invaden la mente de nuestra juventud con falsos valores adscritos al individualismo y el consumo, que deja como resultante que si no puedo comprarlo, lo consigo. Para el que lea estas líneas, quizás les resulte un tedio el desarrollo de argumentos en torno a lo injusto que resulta para muchos el tipo de sociedad en la cual vivimos y cómo opera la distribución de la riqueza. Lo más seguro que todo idiotizado televisivo, espectadores serviles de abuso patronal, encontrarán normal que una gran mayoría de familias deba sobrevivir con 2.000 pesos mensuales y una minoría posea sueldos que sobrepasan los 100.000 pesos mensuales, justificando tal situación en su calidad de profesionales con posgrados en el extranjero que solo sus apellidos pueden pagar. Asimismo, aceptan que estos mismos privilegiados envíen a sus hijos a colegios privados, cuya mensualidad supera en algunos casos los 4.000 pesos, es decir, el año escolar de sus hijos es de 4 millones. Estamos hablando, estoy confundiendo entre pesos argentinos y pesos chilenos. 40.000 pesos. Equivale a 2 años de sueldo mínimo para un poblador, y que el pobre lleve a su niño a una escuela fiscal donde el Estado invertirá en su educación 25.000 sería 250 pesos mensuales. Significa que en un año escolar de este niño no alcanza siquiera la mensualidad de un niño de barrio alto. Y luego no entienden cuando en sus lindas, amplias y cómodas casas un joven humilde busca objetos materiales que más tarde venderá para alimentar a los suyos y conseguir lo negado. No es nada más que una respuesta instintiva a la violencia diaria que le ha tocado soportar al nacer al alero de la brutal salud pública, pateando el gris espacio de las comunas destinadas para pobres, en hogares que no sobrepasan los 32 metros cuadrados, con ojalá 6 habitantes, cuyas paredes no conocen la privacidad del vecino. Si no existe el ánimo de terminar con las reales injusticias sociales, con la segregación social impuesta por el dinero, barrios para clase alta, clase media, clase baja, los privilegios de... Y quedó inconcluso el texto, pero bueno, les recomendamos que pueden leer en la página Solidaridad a los 14, están todos los comunicados, los cuentos y todo lo que han escrito los compañeros desde que están encerrados hace ya más de 6 meses en los penales de alta seguridad de Santiago. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, son las 4 de la tarde, 1 minuto. Vamos a disfrutar un poco de hip hop, ahí que trajo el amigo Gabriel. Y bueno, ahí si se quieren comunicar, dejar algún mensaje o algo, lo pueden hacer. 436-254-1559-3613. Vamos a escuchar hip hop, Nacho, y enseguida estamos de vuelta. Hoy hay variedad musical, en Uniendo Fuerzas, no todo va a ser heavy, punk, extremo, así, nada por el estilo. Hoy hay un poco de novedades.